Onda Terral presenta La Lanzadera, un programa presentado y dirigido por Olga Hugo. Suscríbete a La Lanzadera. Todos los episodios y contenidos adicionales en la web o en la app de Onda Terral haciendo clic en la pestaña de podcast y en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcast. Escúchanos en directo en Onda Terral los lunes a las 19 horas. Onda Terral Podcast. En Onda Terral apostamos por la difusión y promoción de la cultura musical. ¿Estás seguro de tu talento y quieres mostrarlo al mundo? Los lunes a las 7 descubriremos juntos nuevos grupos y solistas con La Lanzadera, un espacio que te ayudará a que tus sueños vuelen y puedan llegar muy alto. Déjame pilotar la nave para que tu arte llegue a todos los rincones. La Lanzadera despega contigo, aquí en Onda Terral. ¿Me acompañas? Oye, te espero los lunes, no te olvides. Abróchense los cinturones porque vamos a despegar. No me dirás que no empezamos hoy flamencos, y te digo ya que es en honor a nuestro invitado de hoy. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí me encuentro, dando un poquito de cera al exterior de nuestra lanzadera, dispuesta y preparada para pasarme a recoger a nuestro cantante de hoy, que como ya sabes, nos gusta terminar los lunes de la mejor manera. Aquí, en Onda Terral, contigo, en nuestra lanzadera, yo, como capitana, Olga. Emprendemos viaje en nada. Volaremos muy alto. Tan alto, tan alto, tan alto que... Espera un momento. Que me estoy acordando que un 11 de abril del 2019, la NASA publicó su primera foto de un agujero negro. Así que igual... Nada, tranquilos, me lo replanteo. El viaje de hoy me da que lo hacemos algo más cerca. Que tengo que devolver sano y salvo a quien nos acompaña hoy. Y no quiero encontrarme con sorpresas por el camino. ¿Que quién es? Bueno, te lo digo ya. Hoy nos acompaña Rubén Line. Es un cantante que, además, os digo algo y os anticipo. Si os quedáis, nos sorprenderá con un reto. ¡Sí, sí! Se lanza con nosotros y nos hace, en exclusiva, una propuesta. O, mejor dicho, una promesa. Ya te digo que la cosa no nos traerá de cabeza. Pero sí que... tendremos los pies calentitos con ella. Por decirlo de alguna manera. ¿Qué? ¿Quieres saber qué es? Pues tendrás que quedarte y escucharnos hasta que nos lo pueda desvelar. ¿Estás preparado? Porque yo me pongo en marcha ya mismo. ¿Escuchas? La Lanzadera. en Onda Terral. Pues buenas tardes y como os contaba, en este viaje de hoy estamos con Rubén Line, que ahora nos va a explicar, se va a presentar y nos va a contar pues un montonazo de cosas. Rubén, gracias por estar esta tarde con nosotros, muchísimas gracias por atendernos y compartir este ratito de lunes con nosotros. Muchas gracias a vosotros por contar con mi música, que para mí es un placer. Claro que sí, para nosotros también, porque de lo que se trata efectivamente en este espacio, en La Lanzadera, es eso, es conoceros y es poder pues rescatar a un montón de artistas que tenemos mogollón, por ahí distribuido por todo el sitio, pero que les demos un poquito de visibilidad y os podamos conocer un poquito más profundamente. La verdad que sí, hay muchos artistas por ahí que no se conocen y son muy, muy, muy artistas, la verdad. Claro que sí, pues nada, por aquí viajamos para rescataros un poquito y daros un pelín de visibilidad. Pues Rubén, lo primero que tengo que preguntarte es sobre tu nombre, Rubén Line. Rubén Line. Cuéntame. Mucha gente dice Rubén Line, como te ha pasado a ti en la previa. Sí, es verdad, tengo que reconocer que no sabías decirlo. Rubén Line es porque yo soy de Jaén, de Linares. Y cuando vine a vivir a Málaga, la gente me decía Line. Y cuando decidí buscar un nombre, pues mucha gente me conoce por Line, pues puse Rubén Line. Tampoco hay mucho más que explicar. No hay más misterio. O sea, que el Line no es que lo queramos hacer aquí americano, el nombre, no. Ni darle más nada. Es español, de Linares, entonces. Ahí está, sí. Bueno, buena zona, sí, señor. Buena tierra. Hombre, ya ves. Bueno, pues está bien, está curioso, porque además es muy tuyo y te identifica bastante. Genial. Y bueno, ¿cómo surges, Rubén? No el nombre, que ya nos lo cuentas, pero bueno, un poquito, ¿cuánto tiempo llevas aquí formando este Rubén Line? Pues la verdad que todo empezó como creo que muchos grupos, como mucha gente, empezó de broma. Pues cantando en la calle, en los bares, iba siempre con la guitarra siempre encima. Y un día, pues cantando una noche en un bar, que estaba el bar cerrado, vino una persona y me dijo, quiero que haga un concierto en mi bar. Y digo, pues vale, venga. Yo estaba, tú sabes, estaba con dos o tres copias de más, contento, que estábamos tocando la guitarra. Le dije, vale, le di el teléfono. Yo ni me acordaba, me llamó el día siguiente y me dijo, mándame una foto y va a hacer cartel. Y yo le dije, ¿qué cartel? ¿Qué estás hablando? ¿Tú quién eres? Y ahí empezó todo. La verdad que hicimos ese concierto, se llenó la sala entera. Tuvimos que hicimos viernes y sábado, porque se llenó la sala. Y ahí empezó todo. Empezó a andar duro la música. O sea que nada, te cazó, por así decirlo, como una especie de cazatalentos, ¿no? Tuviste ahí... Bueno, el dueño de un bar que le gustaba cómo cantaba y me llevó allí. Y ya empecé a ver que le gustaba a la gente mis canciones, empecé a buscarme sitio, empecé a grabar cosillas en el estudio y aquí estamos. Y próximamente lanzo mi disco. Genial. Mi primer disco. Te tenemos ahí calentito. Y sí. Espero que a la gente le guste. Que de hecho va a ser muy fácil identificarlo porque se llama como tú. O sea, realmente es tu primer disco y va a ser Rubén Line. O sea, no va a tener pérdida ninguna. Nada. ¿Qué tiene? La verdad que no lo hemos currado bastante. Son 13 temas que van en el disco. Ajá. Hemos currado bastante, mucho trabajo, muchas peleas, muchas discusiones en el estudio. ¡Ay, madre! Pero ya está todo, que ya está a punto de salir. ¿El gusanillo este de la música lo llevas dentro desde siempre? Sí, bueno, yo escribo desde siempre. Desde muy chiquito siempre me gustaba escribir y siempre me ha gustado cantar, como todo el mundo, en la ducha y yo qué sé, pues por ahí empezaría la música. Bueno, me gusta, toco la guitarra un poco y... Yo canto en la ducha, pero no me ha dado por sacar un disco, ¿eh? Ya te lo digo yo. Y creo que es mejor que no lo saque. ¿Qué? O sea, que lo has llevado desde siempre. O sea, siempre sí. te has expresado y te ha gustado te ha sido fácil, porque no a todo el mundo es fácil el escribir y el sacar un poco lo que lleva dentro y poder llegar a componerlo. A mí la verdad que el escribir para mí, mucha gente me pregunta, pero es que entre que sea muy complicado. Y para mí no lo veo complicado porque será, para mí es fácil. O sea, tú me cuentas una historia hoy y yo te escribo una canción. Ah, mira. O alguien me cuenta una historia que le ha pasado y yo me gusta escribir, escribo, me sale con facilidad. Nada, vamos a intentar esta tarde dejar un poquito de huella en Rubén, a ver si nos dedica una canción dentro de nada. Para el segundo disco, cuando lo saque, pues nada, igual tenemos ahí un... Igual inventamos algo. Un temita, a lo mejor sale algo de aquí hoy. Sí, señor, yo nada, yo por dar ideas no, que no quede. Vale, Rubén, entonces me dices 13 temas que tenemos en el disco. Sí. ¿Alguno más especial que otro, que tengas más cariño que otro...? Es que la verdad, son todos especiales. Lo que pasa es que es como todo, cuando grabo un tema y 10 veces, pues entonces dices, no me gusta, me gusta el siguiente. Siempre te gusta siempre lo último que vas haciendo. Uh-huh. Pero luego, cuando hemos escuchado el resultado de todo el disco, no ha gustado entero. No sabía cuál decirte una cual me guste más. Porque también hay canciones que se han quedado fuera. Entonces, si no me gustara lo que va en el disco, no lo sacaría. Claro. Todo el disco me gusta. Lo que... Sí, pero bueno, siempre hay a lo mejor una que en especial dices, jo, pues por, yo qué sé, por el momento en el que la compuse, o de la manera que me vino, o simplemente que la tengo un poquito más de cariño. No porque las demás sean malas, que las 13 eran buenas. A ver, la que tengo así más de esto que me ha dado como más es la última, porque mi guitarrista me mandó una melodía que tenía. Y me dijo, a ver si eres capaz de hacer el letra de esta canción. Toma ya. Y quedamos una tarde en un ensayo y digo, tócame la canción. Y se la escribí allí en 5 minutos. Y se llama Miedos. Se llama Miedos. Miedos. Y para mí esa canción, la verdad que ha quedado muy redonda, ha quedado muy chula, ha quedado muy bonita. ¿Cómo es el proceso, por lo normal, de lo que es la composición? O sea, a veces te pasan melodía, otras veces se te ocurre a ti lo que es directamente la letra, la escribes en donde sea. O... Realmente todas las canciones las compongo yo, de letra y música las compongo siempre yo. Solamente esta canción que me mandó la melodía me gustó y entonces pues, le hice letra. Todo lo compongo yo. Yo escribo según, a lo mejor hay días que estoy tocando la guitarra canciones de otro artista o canciones mías y se me ocurre alguna letra y por ahí voy investigando. Y cuando estoy a lo mejor en la calle, si viene una letra y cojo el móvil y me lo grabo con un audio para después acordarme. Para que a veces no lo tengo como... Eso pasa. A mí me pasa por la noche que me meto en la cama y empiezo ahí como diciendo, a ver, espérate, que lo tengo que escribir porque si no se me olvida. Yo muchas veces cojo el móvil, un audio, me grabo y ya sé por dónde va la cosa. ¿Eres de los que tiene un WhatsApp contigo mismo? Sí, tengo algunos grupos que están vacíos por ahí y me mando cosas. Te automandas, ¿no? Recordatorios de hoy. Mira qué guapo eres, me mando yo solo. Ah, bueno, te automotivas también por ahí. Oye, eso está bien. Voy a tener que pensar yo esas cosas, que no las claro, tengo. Hombre. Tengo que buscar a por ahí algún grupo que se haya ido toda la gente y que esté yo sola y me mando yo cositas. Que nunca he sabido yo hacer eso. No sé cómo va. Eso es una buena terapia. Sí, sí, total. Y de vez en cuando te haces una llamadita o algo, ¿no? ¡Ay, me han llamado! ¡Tengo la pérdida! ¿Qué me quiere ahora? Genial, genial. Vale, Rubén. Entonces, aparte de este de este disco, ¿no? De los 13 temas, me dices que algunos no los metes, los desecháis. ¿Dónde van esos temas? Me refiero, ¿qué hacéis con esos temas? Pues esos temas a la basura. ¿En serio? ¿Directamente? ¿No se pueden de alguna manera...? A ver, hay temas que la verdad que... yo tenía, por eso hay muchas peleas en el estudio, hay muchos temas que los músicos le han gustado y quería que yo los sacara, porque claro, la decisión la tengo al final yo, que son mis temas. Ellos han querido sacar algunos temas, yo decía que no, entonces había como un poco ahí de conflicto, entre comillas, y yo no me veía, yo qué sé, no tenía ganas de sacar esos temas, ¿no? Y se han quedado ahí perdido, que a lo mejor pues, una vez que saque el disco pues igual lo subiré o no, ya veré cómo. Claro, que a lo mejor son temas que dices, bueno, los dejo ahí, no los tires, pobrecito, a la basura porque tendrán su trabajo, qué lástima, pero que, oye, que quién sabe, que a lo mejor unos meses dices, uy, pues le doy una vueltecita de tuerca o le cambio esto, le metemos esto otro y ¿no? Sí, los temas están muy bien, a ver, queda mal decirlo, pero están muy bien grabados, muy bien hechos. Lo que pasa es que ahora claro, como yo lo canto mucho, entonces pues, como los tengo ya muy aborrecidos, ¿cómo crees que dice? Entonces, los rayas directamente. Claro, yo a lo mejor en el coche se lo he puesto a muchos amigos míos y sí le han gustado. Dice, pero ¿cómo no va a sacar este tema, tío? ¿Cómo no va a sacar? Que este tema tiene que sacarlo, no sé. Entonces, siempre hay conflicto. Pero bueno, ya está. Yo he confiado en 13 temas y ya está. Bueno, pues genial, seguro que son, bueno, son fantásticos. Yo creo que la mayoría merece la pena escucharlos. Más que nada porque tienes unas letras realmente y unas canciones que sí que yo creo que cuentas mucho de tu vida, o sea, desnudas mucho tu interior, porque son, es que son del día a día, o sea, son muy cercanas y cuentas cosas como muy bien, o sea, directas. Te sale todo. Sí, hombre, la gente le llega. Me gusta muchas veces pedir la opinión de la gente porque a lo mejor compongo una canción y la gente, yo a lo mejor lo he compuesto pensando en una cosa que me ha pasado o a alguien, y cada uno se la lleva a su terreno. Y es porque cada uno se siente identificado con lo que, con las letras, y eso es realmente lo que me gusta. Es la fuerza, ¿no? El poder que tiene la música realmente. Que yo puedo sentir que para mí es algo súper alegre y otra persona igual se la lleva en el terreno de decir, pues es que me ha pasado esta tragedia y me toca por otro lado. O sea, que realmente podemos decir que Rubén Line eres tú, en esencia. Claro. ¿Y no? ¿Tus inspiraciones vienen, pues eso, de tu día a día, de tu cotidianidad? ¿O tienes también otro tipo de inspiraciones que de alguna manera te fijas en algún otro artista, algún otro cantante, o yo qué sé, o que te dedicas a leer? Yo, de lo que escribas, de lo que yo vivo. O sea, o tú me cuentas una historia, me gusta a lo mejor la historia, que a lo mejor una historia tuya que te has inventado, no quiere decir que te haya pasado a ti. ¿Mm? Pero me gusta, yo lo encuentro sentido, y escribo algo y por ahí empiezo a hacer las cosas. Pero normalmente escribo las cosas que me han pasado también, cosas que le pasan a amigos míos, cosas que yo vivo, que es lo que yo que sienta a la hora de cantarlo. Genial. Bien, ¿pero influencias de algún otro artista? Tenemos, o porque tú también tendrás, aparte de tu música que efectivamente te guste, tendrás tus momentos de ponerte tu propia música. ¿Qué te gusta conocerte? Escucho mucha música, la verdad que no tengo así muchos artistas que diga escucho siempre, pero escucho muchos artistas. Yo a lo mejor escucho flamenco, escucho pop, escucho rap, yo qué sé, que no me cierro ningún tipo de estilo de música. Eres variado. Sí, escucho la buena música. La buena música. La que ponéis vosotros. Bien, ahí. Es lo que yo te quería ahí. Hombre, en Onda Terral siempre ponemos buena música y tenemos unos programazos, vamos, increíbles, porque tenemos muy buen repertorio. Pero si tuvieras que decir alguno en concreto, a ver, yo quiero que te mojes un poco el decir, jo, pues sí que es verdad que de todos los artistas que hay muchísimos y buenísimos, pero sí. Bueno, pues me gusta más, yo qué sé, para conducir me suelo poner... ¿Pues este artista en concreto? O es que este según, tipo... según por dónde vaya. Vaya, hombre. Pero venga, sí, pues nada, vamos, sé, vamos a hacer ahí... Por decirte algo, yo que sé, a lo mejor... por el último disco de Alejandro Sanz está muy chulo, en verdad. La última canción que sacamos, Nares Carrasco, también está muy bien. Ajá. El Bicho también, con Miguel Campello, ha sacado también un disco versionando muchos temas de artistas. Escucho Extremo Duro, escucho... Estopa, mucha gente en verdad. Incluso Camarón, incluso de todo. De todo. Incluso KCO, incluso un montón de música. Es lo, ahí es lo que te iba a preguntar, Becao. Lo que me estabas diciendo la mayoría es más bien nacional, pero internacional, ¿tienes algún tipo de gusto que digas, jo, pues sí, me muero por tal o por cual? No, no, la verdad es que solo escucho música española. Nacional a tope. A tope con la música de aquí. Tope, a tope. Muy bien, muy bien. Vale, ¿y alguna colaboración, alguna cosita has hecho? ¿Habéis tenido en este disco? En el disco sí, pero hay sorpresa. No lo podemos desvelar. Bueno, pues como ya está ahí, sabes que lo tenemos ahí ya, pues eso, habrá que buscarlo. Vale, Rubén, y para buscarlo, para encontrarte a ti, para encontrar toda tu música, este es el momento crucial en donde vosotros pues tenéis que creceros y me tienes que explicar, no a mí, sino a toda la audiencia que te esté escuchando, dónde podemos o cómo podemos acceder a todo eso, a todo tu arte. Claro, pues muy fácil. Mira, en Spotify me podéis buscar como Rubén Line, uh-huh. La música que tengo subida. También en YouTube, también Rubén Line. Ahí tengo videoclip, tengo vídeo de directo, tengo cosillas ahí subidas. Luego en Instagram también como Rubén Line. En Facebook como Rubén Line. No es muy complicado, todo igual. No, si el nombre nos ha quedado muy claro y creo que encontrarte es fácil, pero bueno, que estás prácticamente en todas las plataformas o en todas las redes. Hombre, ahí también pongo todos los conciertos que voy haciendo y las cosillas que vamos haciendo las pongo siempre, las voy colgando. Claro, eso es a lo que iba a lo siguiente, ¿no? Es decir, algo que tengamos próximo, algún evento que ya tengas, que se pueda por lo menos contar, o que tengas ya cerrado y decir, jo, pues sí, para verano tengo programada o en agenda tengo, que nos puedas adelantar. Sí, bueno, tenemos, bueno, estamos en la verdad que no paramos, la verdad tenemos muchas cosas cerradas y no estamos parando. Ahora vamos en julio, vamos a Barcelona, vamos a Madrid también, pasamos por Cáceres también, creo. Tenemos bastantes cosas cerradas, la verdad que tenemos. También tenemos aquí en Málaga también, vamos a Granada también. Tenemos cosillas ya muy chulas. Hombre, imagino que por la zona, evidentemente, os movéis bastante más. Sí, en Málaga nos movemos porque estamos aquí más cerca y no, bastante estamos por aquí, por los pueblos, por Málaga. ¿Dais mucho concierto? ¿Vais a, en plan, no sé, eventos? ¿O qué es lo que soléis hacer más? ¿Qué es lo que más os mueve? Pues la verdad, con la banda esta que llevo que he formado ahora, llevamos un año rodando, y menos de un año. Y la verdad que no hemos parado, hemos sido el grupo oficial de la Maratón de Málaga. Ah, mira. El grupo oficial hemos sido, y pues pues en bares, nos dan conciertos en bares, o alquilamos salas para tocar, hacemos dos cosillas, donde haya música en directo. ¿Alguno en especial que hayas dicho, buah, este fue una pasada? ¿Que nos puedas contar algo? ¿De concierto? Sí, de algún concierto, alguna sala, algo que hayáis que puedas contar. Todos los directos son una pasada. Todos los directos. Sí. Me gustan los directos. Eso todos son una pasada, porque la verdad que yo me meto en mi pompa y suelo liarla bastante. Bien, bueno, eso está guay, porque los directos realmente, aparte de para veros y disfrutar de la música que vosotros podáis transmitir, es para pasarlo bien, pero conectar, ¿no? Es un feeling claro. Distinto. Evidentemente el directo, pues ves al público y te empapas, ¿no? Emanas un poquito de él. ¿Alguna anécdota entonces que nos puedas contar, Rubén? ¿Algo que os haya pasado que digas, ay madre, la que liamos? ¿O la que se lió? Pues, ¿alguna fan frenética? ¿Algún olvido? No sé qué decirte. Yo qué sé, pues tengo una anécdota muy curiosa que siempre llevo en un tema en especial. Tengo que poner la cejilla en la guitarra. ¿Sí? Y muchas veces no la pongo, se me olvida, no la pongo. Y empezamos tocando mal porque no tengo la cejilla puesta. Entonces digo, señor, esperad que momento. Que no he puesto la cejilla y empezamos otra vez. Corte. Ya como forma parte del repertorio. Porque se me olvida muchas veces, o sea, se me olvida siempre. Yo creo que ya es psicológico que la tengo y todo, pero se me olvida ponerla. ¿Solo es ese tema que tienes que tocar con cejilla? No, mucho, pero en ese tema es que no lo pongo. Se me olvida y no lo pongo. Bueno, o sea, que ya lo has cogido como un ritual, el hecho de decir, aquí me tengo que confundir y tenemos que hacer la gracia de perdonen, que me confundí. Ahí está. Ya parece que lo hacemos queriendo y lo sigo haciendo que sin querer. También porque hace un par de semanas por ahí actuamos en un sitio también y vino una mujer, una señora, y empezaba a pedirme canciones, y venía al escenario y me decía, canta esta canción, canta esta. Y decía, señora, que yo no soy el Google, que yo no soy... Vaya, señora, o sea, en plan random, ¿no? Ella te pedía que le cantaras canciones que le gustaban a ella. Pero estaba cantando y la tía, canta esta y la otra. Y yo, señora, estoy cantando. Déjeme con mis cositas, que luego hacéis entonces luego al final ronda de, venga, peticiones de canciones que no son vuestras. ¿Versionáis? Mucha, sí, hacemos muchas versiones. Hacemos versiones, sí, cantamos muchas versiones de según al sitio que vayamos. Vemos el rollo que hay en cada pueblo, en cada sitio. Vamos indagando, preguntamos también dónde vamos, qué es lo que se suele... Y pues metemos presiones. Vamos. De los delincuentes, a lo mejor metemos alguna, metemos situaciones. El paquito chocolatero no os lo han pedido nunca. No. Bien, bien. ¿Y cuántos sois? ¿Cuántos sois en lo que es en la banda que me dices que llevas un añito y poco, ¿no? Sí, me acabas de decir. Somos cuatro, que hacemos el formato, como ahora está la cosa como está, el formato más pequeñito, somos cuatro. Pues realmente tenemos más músicos también, que cuando sale algo más grande como festival y eso, pues tenemos otro pianista, tenemos otro guitarra, tenemos la banda más completa. Pero casi siempre, como está la cosa, cerramos siempre, vamos cuatro, Como están las cosas de las restricciones, todavía que los bares no tenemos claro las cosas ni nada, pues estamos ahí. Claro, sois cuatro, tú a la guitarra, cantante y ¿qué más? Yo guitarra y voz, también llevo a la guitarra Juan, guitarrista Juan, al bajo llevo a Paco y a la percusión llevo a Gaby. Bueno, bien, o sea, completito, suenan bien. Vale, y entonces me dices que cuando hay el tema de la composición, claro, es algo que tiene que haber consenso en los cuatro. O sea, si uno dice que no, eso no se publica o no se realiza. ¿De qué? De temas, me refiero, en cuanto no, a... Ahí mando yo. Ahí mandas tú. No, como contabas antes, que a veces, pues en estudio, que teníais vuestros más y nuestros menos, que es lógico. Sí, claro, hombre. Pero eso es bueno porque realmente al final uno quiere dar lo mejor de cada uno. Y si al final tú vas al estudio y yo voy, por ejemplo, mi parte es cantar en el estudio. Si yo voy y canto y yo digo, hostia, lo he hecho de puta madre, pero realmente es una mierda, está bien que me diga, tío, ¿no? O no tiene bien la voz, no tiene bien. Entonces, pues ahí, de intentar dejar los temas bien. De que nos guste a todos, de que se escuche, que tú escuches el disco y digas, no me quedes caso. No, sí, me parece bien. Te preguntaba por lo mismo porque, oye, me parece curioso la reunión, ¿no? Las reuniones que podéis llegar a tener en cuanto al consenso, porque ya hay que nutrirse unos y otros y si os gustan los cuatro, pues evidentemente, si a cuatro personas le gustan, pues habrá más posibilidad que le gusten a otras 400, que no a menos. Sí, eso pues, tampoco, eso nunca se sabe tampoco, porque luego... Bueno, ya. Igual, porque yo hace tiempo, yo cuando me hice mi primer videoclip, yo hace tiempo grabé una maqueta, hace muchos años grabé una maqueta. Y entonces yo a la gente le dije, bueno, de la maqueta elegí una canción, la que más os guste, la votáis. Yo puse como una encuesta. Ajá. Y de esa canción la grabé en el estudio y haré un videoclip. Y la gente votó una canción que no me la esperaba. Mira. Que era La luna se va contigo. Una canción así muy lentita, muy romántica. Y yo no me lo esperaba, o sea, canciones más cañeras y votaron esa canción. Que al final no se sabe lo que puede gustar, lo que no puede gustar. No. Bueno, depende de la luna, claro, depende de si está creciente o menguante. Que estamos más animados o menos. Claro. Para votar. Bueno, o sea, que también haces llamamiento de vez en cuando a hacer partícipe al público. Sí, hombre, a la gente siempre la meto yo en fregado. Es lo que genial. Me gusta. Genial. Hombre, yo creo que también nos gusta en el fondo, a los que os escuchamos y a los que estamos detrás, que nos conocemos físicamente y que no podemos estar ahí diciéndoos, pues hombre, está bien que se haga partícipe y que les deis voces, ¿no? También a ellos, claro. En cuanto a que siempre, digan. Siempre estoy inventando cosas, siempre estoy haciendo muchas tonterías, muchas cosillas para tener a la gente pendiente conmigo. Sí, ¿y qué me cuentas? Porque, claro, yo por ahí investigando un poco... Sí. ¿Qué me cuentas del merchandising? Que me ha parecido muy curioso. ¿De qué? Tenéis, he estado mirando y tenéis un montón pues, de tazas, de camisetas, de chapas. Camisetas, chapas, tenemos un mesero, sí. Tenemos cositas, la verdad. ¿Y todo esto? Tenemos también pegatinas. Ajá. ¿Pero eso las repartís? ¿Se puede adquirir? ¿Eso qué pasa? En Instagram se pueden adquirir tiras de precio. Y luego, ahora cuando esté el disco, pues también habrá regalos con el disco, a la gente que compre el disquito. Habrá regalitos. Ya está, pues íbamos haciendo cositas. Que la gente tenga también las tazas, las camisetas. Ya hay mucha gente que tiene. Dime. Que hay mucha gente que tiene ya las camisetas, van a hacer ciertas con las camisetas. Hombre, es lo suyo. No, si mirándolo, digo, me parece súper curioso por el oye. El merchandising que tienen, el marketing, ¿no? Que de alguna manera no deja de ser, pues oye, para que también los oyentes pues puedan de alguna manera saberlo y oye, que tenemos ahí a mano el que si queremos desayunar el café con Rupeline. Pues, y que cada dos por tres estoy, quien me siga, cada dos por tres estoy siempre regalando algo, sorteando cualquier salado, por compartir cualquier cosa, te regalo una taza, cualquier. Siempre estamos ahí dando guerra. Pues genial, razón de más que estamos poniéndoles a los que nos estén oyendo para que os sigan, claro. Darle ahí a me gusta a todo y estar ahí atentos y al loro de las cosas que haya. Pendiente, y se venga un directo que es lo mejor que hay, un directo es lo. Hombre, yo ya andaré aquí pendiente porque, claro, Málaga me encanta, me parece una ciudad preciosa y me gusta un montón la zona, pero yo ya estaré pendiente a ver cuándo venís a Madrid. Pues mira, a Madrid. En julio, vamos a Madrid en julio. ¿En julio? Pues bien, ya andaré yo pendiente, para ver si me puedo escapar y cuadra todo. No encontré palabras que dejar a un lado la mentira. Intentaba sacar del cuento mi pesadilla. No me dejaban hablar contigo y se reía. Cayendo al suelo sin levantar. Pasarán los días, pasarán las horas, ha pasado el tiempo y siento decirte que ya no está dentro de mi pensamiento. ¿Escuchas? La lanzadera. En Onda Terral. Rubén, y una semana así, pues normal, ¿no? En lo que es Rubeline, de ensayos, de hacer, de cuéntanos un poco la planificación, si tenéis alguna, claro. Sí, bueno, pues solemos ensayar, bueno, dos días por semana, según seis bolos, pues ensayamos tres días, y la verdad que somos muy. Nos compaginamos los cuatro muy bien, que estamos ensayando y. Y la semana, pues, voy a mi trabajo, después ensayamos y ya está. Okay. Lo tenéis pautado, ¿no? Me refiero, los días de ensayo sois religiosamente, lo seguís. Sí. No os escaqueáis ni decís, ah, bueno, lo cambio. No, ahí tiene que estar cada uno al 100%. Ahí, muy bien. ¿Y alguna cosilla que a lo mejor nos puedas compartir en cuanto a alguna anécdota de alguna gira o de algún, pues eso, recorrido que hayáis hecho, que os hayáis ido? No sé. Bueno, ahora mismo no voy a dar. Bueno, yo fui hace tres años a Barcelona, antes del confinamiento. ¿Mm? Y la verdad que tuve muy buena acogida, estuvo muy bien. La verdad que lo pasamos de puta madre. Y nada, de gira así en plan, no hemos hecho ninguna gira. Este año con donde queremos movernos por España un poquito, para salir aquí de Málaga. Porque Málaga es muy fácil. Málaga te conoce, Málaga al final juega en casa, como aquel que dice. Lo que te gusta es irte fuera, que la gente te vea fuera y realmente si gusta tu música o no gusta, tu música no gusta. Claro. Ver las caras de la gente y ver las caras de... Hombre, si que hay que expandirse, evidentemente. Claro, claro. No. Sí. Jugar en casa, efectivamente, como tú dices, pues bueno, es fácil, pero la historia es... Es fácil, entre comillas, porque realmente yo que vaya la gente a verme como siempre viene a verme, para mí es un placer. La verdad que para mí que venga la gente a verme aquí en Málaga, yo muero con ello, vaya. Más. Lo que pasa, claro, que no dejas de jugar en casa. O sea, aquí a lo mejor si van 100 personas a verte, 30 o 40 te conocen. Son amigos tuyos, son familia. O sea, si tú te vas, por ejemplo, a Madrid... Sí. Que conoce a 5 personas por los demás. Entonces ya es como que realmente ves las caras de la gente si gusta lo que tú estás haciendo. Claro, es un poco la prueba de fuego, ¿no? El salir de tu zona de confort, como se suele decir. Ahí está el tema. El llenar sala y no, y que la gente le guste. Yo creo que sí. Que, y la verdad que tenéis... que tenemos un buen directo. La verdad tenemos un buen directo. Tenemos muy, muy, muy bien en el directo. Sí, tenéis, es lo que te iba a decir, que tenéis un buen rollito que se transmite y que realmente eso al final es lo que gusta. El irte a un concierto que vas en directo, que no tiene nada que ver, evidentemente nunca va a tener nada que ver a escucharlo por cualquier otra plataforma, pero que también te lo pases bien, que puedas llegar hasta decir, bueno, pues empatizar un poquito, ¿no?, con lo que es el grupo. Que yo donde siempre toco y siempre me dicen que repito, yo será fuera récord. No, pues oye, eso es un punto, eso es ahí un... Sí, es un positivo que os tenéis que poner, efectivamente. Y antes de los 4 que sois ahora, que me decías que llevas un añito, que ha habido diferentes componentes. Pues la verdad que yo empecé solo con la guitarra, tampoco conocía mucho el mundo este, yo cogía una guitarra y iba solo a cantar los sitios. Luego metí a un percusionista y luego ya pues empecé a crecer la banda. Entonces fue así, todo poquito a poco. Quisiste meter un poquito más de arreglo, sí. Dale más juego, dale más sonido, más fuerza a los directos. Pues nada, estaremos pendientes efectivamente, bueno, de este disco y después de este, imagino que habrá más. Que haya idea de... Este es el último ya. ¿Cómo va a ser el primero y el último? No nos digas eso, Rubén, que eso te acabamos de... Eso decía en el estudio, digo, el primero y el último, ya no ven como aquí, ya no ven más. El primero y el último. Nada, si esto es un despegue, el primero es Rubén Line, pero el siguiente habrá sido. La verdad, hombre, que a ver, uno acaba, yo acaba muy contento, pero a la vez muy quemado, porque a ver, una vez que estaba todo hecho, pues lo hemos escuchado, ahora esto no, ahora cambia esta guitarra, ahora cambia este bajo, ahora cambia... Y ahora, entonces como que estaba bien, pero queríamos, yo qué sé, jugar a este bajo a esta cosa o esta guitarra. Entonces como ya está, ya iba el estudio saturado. Decía, pero escúchame, déjalo así, ya está. Así se va a quedar. Y en plan como que ya no... Pero es verdad que luego la gente cuando lo escuche, creo que le va a gustar, porque ahora que aún no me he dedicado mucho tiempo y le hemos dado mucha hora a las canciones, y yo creo que después eso se va a notar. Sí, claro que se nota. Yo escucho mucha música y hay música que escucho realmente que sí, es una canción, pero no se ve que no está poco trabajada. Se percibe. Que se note que por lo menos nosotros no hemos dejado el alma en las canciones. Claro que sí. Y luego viene bueno, en un formato de libreto, que hemos hecho una historieta, hemos hecho que tiene todo un porqué. Yo no quería hacer típico disco con las letras, no quería hacer... Ajá. Es un mundo entero el disco. O sea, ¿nos explicáis cada canción, nos explicáis la historia que tiene o no sabéis? Ah, no me puede decir nada, me hace así con las manos, que no te ven, yo sí te veo, está así como diciendo, ah, te aguantas, tenéis que pillaros el disco para ver lo que viene dentro. No es el típico disco que ponga la canción, la letra, es montar una historia dentro del libreto. Bien. Y es de todo el disco. Y luego cada persona que compre el disco tendrá algo exclusivo. Toma ya. Con el disco. Pues nada, todos corriendo a buscarlo, ¿vale? Porque yo a mí ya me has picado, evidentemente, y esto está bien, hacerlo. Y de hecho, si llevas toda la vida escribiendo, es que lo que haya escrito dentro es que habrá que leerlo, porque merecerá seguro que la pena. Vale, Rubén, y antes de un concierto, ¿tenéis algún tipo de manía, superstición, amuleto, llámalo X? Pues yo me pongo los calcetines al revés. Anda, mira. Bueno, no para que no te rocen las costuras. Y no me digas por qué, pero no sé, me los pongo. Pero siempre, ¿no? O sea, en tu vida normal no los llevas al revés. No, los llevo bien, los llevo bien. Vale, pero en los conciertos te los pones al revés. Sí. A ver, bueno. Si va, por ejemplo, si va un dibujito, una marca, pues se ve al revés. ¿Eh? Me los pongo al revés. No al revés, ¿me entiendes? Te he dejado de oír. Ay, no. Repite. ¿Me entiendes? Los pongo al revés. O sea, que si tiene un dibujo para que se vea, pues se va a ver el dibujo, está por dentro, está. Pues se va a ver todos los nuditos del dibujo, ¿no? No vamos a ver si es un delfín o una nota musical. Ahí está. Bueno, vale. O sea, pero y aparte de ti, ¿algún componente más de lo que es la banda dice, pues yo tengo que, yo qué sé, tomarme un vaso de leche? Pues no. Hacer gorgoritos. Pues les voy a preguntar, porque la verdad que no sé. Eso no se lo han contado. El guitarro se pone muy nervioso. Sí, ay, pobre. Es un buen guitarrista, pero se pone muy nervioso. Pero no sé si manías que tenga el bajista que se pone gafas. No sé, es que no sé qué les preguntaré. Bueno, ves, ahí ya van saliendo. Que tú lo tomas así como normal, pero uno que se pone a pensar ya dice, ostras, claro, pues es que este, cuando viene el concierto, se pone una banda en la cabeza, porque por lo normal no se lo pone. Bueno, hombre, todos tenemos en el fondo alguna cosilla, pero bueno, pues para que nos lo contaras un poquito. Vale, yo tengo que preguntarte por una canción en cuestión, ¿vale? Porque yo en el fondo soy muy ñoña, soy muy sentimental, y ya solo viendo el título y después de haber escuchado, pues es que no puedo hacer otra cosa que preguntarte por ella, que me cuentes un poquito hasta el punto en el que tú puedas, ¿vale? Pero por la canción titulada Abuela, que ya nos lo dice todo, evidentemente, esa canción. Pues la verdad que es una canción que me cuesta mucho cantar a los directos, porque mi abuela falleció hace mucho tiempo, hace 5 años, o 6. Y yo esa canción se la compuse a ella estando en vida, pero a ella le gustaba mucho Manolo Escobar. Ah, mira. O sea, para que te voy a contar la historia, nunca la he contado, ¿vale? Yo estaba viviendo en Barcelona y estaba malita realmente. Y yo digo, y mi familia quería que yo que le cantara. Entonces yo me fui todo el camino de Málaga a Barcelona en el coche, escuchando a Manolo Escobar. Digo, cuando vaya allí, le canto la que me acuerde de Manolo Escobar. Se la canto, pero una vez quedamos para comer con la familia y vino ella. Y digo, pero que vaya, no la puedo cantar una canción de Manolo Escobar. Entonces le compuse una canción, me metí en el cuarto y le compuse corriendo una canción. Es la canción esa. Pero la canción realmente que está en el disco, yo le canté la canción Estamos en Vida a ella, y la canción es prácticamente igual, pero cambio el estribillo. El estribillo se la cantaba más de broma, para que se riera un poco. Claro. Y en el disco lo que he cambiado el estribillo. Eso más íntimo, más. Para recordarla un poquito, ¿no? Pero una canción muy bonita. La verdad que también colaboro con mis primos. Sí, te iba a preguntar porque hay muchas voces, muchas personas que colaboran, que imagino que efectivamente sean pues los nietos. O todas las voces que hay en esa canción son sus nietos. Todos, ¿no? ¿Cuántos sois en total? 14. Ay, claro, yo es que digo, madre de mi vida. 14, te quiero. Qué de gente. 14. No, bien. Las comidas y las cenas familiares. Sí, curiosas, también. ¿No? También. Entretenidas. ¿Y quién es el ñoño? Es mi hermano grande. Que como fue el primero, el preferido. Por eso claro. Dice, abuela, todos tus nietos te quieren mucho, pero tú solo quieres al ñoño. Ah, digo, bueno, tengo que preguntarle que quién es el ñoño. Más que nada por saber si eras tú o no, pero claro, tal y como lo cantabas, suponía que fuera otra persona. Claro. Mi hermana cuando la canto me hace siempre así, me dice, que me dejes. Me van a coger manía. Uy, encima lo hemos contado, que es tu hermano mayor el ñoño, pues nada, ya le hemos puesto el mote ya para toda la vida. Que nos perdone desde aquí, un saludo a tu hermano. ¿Cómo se llama? Juan Antonio. Juan Antonio, Juan Antonio. Nada, pues un saludo, Juan Antonio, que te llevamos todos también aquí en el corazón. Pero se lo tenía que preguntar a tu hermano para saberlo. No, es muy chula, la verdad es que sí que me la he puesto un par de veces y, jo, se acuerda uno, claro. Sí, yo la llevo a mi terreno y efectivamente Es lo que te comentaba antes, que mucha gente que a la escucha la canción pues se la ha llevado su abuela, se la ha llevado siempre, ¿no? Quien dice que su abuela, sus nietos son los más guapos, ¿no? Siempre la abuela se va. Entonces, al final la canción que le vale a todo el mundo, realmente una canción que te recuerda a tu abuela, sí. Te recuerda a tu familia. Genial. Bueno, pues vamos a quedarnos con esta preciosa canción y retomamos la entrevista, ¿vale? Con esa segunda parte que te he comentado al principio, que no les doy muchas pistas, los oyentes ya que nos van siguiendo un poquito, pues ya más o menos lo saben, pero continuamos con la entrevista de otra manera, ¿vale? Para ver si te conozco un poquito. Como quería, con tu familia, la que más quería. Te fuiste de este mundo como quería. Cielo, tú no estás cuidando, y aunque pasen los años, te seguimos recordando. Sé que algún día volveremos a estar contigo y recuperaremos el tiempo perdido. Se escucha y se emociona uno con esta canción. Pero vamos a volver a retomarla, Rubén. Hemos cogido un poquito de aliento y vamos a retomarla, pues bueno, pues con uno de los jueguecillos que tengo más o menos aquí montados, que voy alternando. Y bueno, pues a ti en este caso, en esta semana, te toca el que puse y titulé como Mójate y elige. Va. Vale. Se ha quedado así. Tiene cara de... No sé qué me está diciendo esta mujer. Yes. Se acaba de poner un plátano en la cara, no sé qué se ha puesto, un plátano con ojos. No, bueno, si es para pasarlo bien, para... Bueno. Ah, es un lápiz. Es un lápiz. Es un lápiz, parecía, no sé, una cosa muy rara. Es un lápiz con ojos, es un peluche con ojos. Vale, pues nada, es muy sencillito. Son las típicas, a lo mejor, parejas de toda la vida y, bueno, pues quiero que de alguna manera, así de una forma rápida, pues yo te las voy lanzando y tú elijas pues una de las dos palabras que te voy a decir. Preparado, listos ya. Venga, va. ¿Carne o pescado? Carne. Carne. Además así, ha hecho así con los dientes. ¡Ah, carne! Vale, más de carne. Eres más de hincarle el diente a la carne. ¿El pescado no? ¿Ni mirarlo? Me encanta el pescado. Bueno, pero hemos elegido carne, ¿eh? Vale. ¿Pizza o hamburguesa? Hamburguesa. Hamburguesa. También por el... ¿Te gusta ahí morder? El mapona. Pone cara de sí, sí, es que se le está poniendo la gana así. Vale. ¿Colacao o Nesquik? ¿De qué equipo eres? Nesquik. Ah, mira. El Nesquik o el... Yo compro el Colacao Turbo. Ah, bueno, o sea que tú no eres de grumitos. No, me gusta. Tú instantáneo, todo rápido. Ahí está. Que se quede todo eso líquido y que no haya que... Bueno, oye, eso es un mundo que cada uno... Yo soy más de grumitos, ¿ves? A mí me gustan los grumitos. Vale, ¿playa o montaña? Playa. Esa estaba más clara que el agua, pero bueno. Vale, ¿la montaña nada? No... Sí, me encanta también. Pero ¿sí? Me ha dado el equipo, entonces se me ha venido la playa. Te tira más la playa, ¿no? Bueno, no, me gusta también la montaña. Yo soy de campo, como el olivo. Yo vengo de Jaén. Claro, hombre, buen aceitito, sí. Buena zona. Vale, ¿invierno o verano? Tienen su el verano. El verano, sí, más de calor. Pero también me gusta el invierno, ¿Mm? También me gusta el invierno también. ¿Qué es lo que te gusta del invierno? Es que en Málaga no hay invierno. Ya, por eso te pregunto. Es que en Málaga no hay invierno. Que ahí no podéis decir que tengáis invierno. Sin manga corta, es que un Málaga no invierno. Oh, madre mía. Por eso, pero nieve, frío intenso, no. No, a ver, porque el verano con muchísima calor es agobiante. Si te mete mucho grado, es más agobiante la calor. pero entre tiempo así se está... Vamos, que te quedas con la primavera, con el otoño. Ahí está. Me tiene que cambiar la pareja, entonces. La pregunta ahí. No me vale, no, pero es que tiene que ser extremo, claro. Vale, ¿cuchara o tenedor? Tenedor. Sí. ¿Arriba o abajo? Arriba. Siempre arriba, siempre subiendo, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Vale, ¿y más de pueblo o de ciudad? ¿Por qué tiramos? Pues tiene su encanto, todo tiene su encanto. La verdad que me quedo ahí a la mitad. Te quedas a la mitad. Vale, pues entonces me tienes que desarrollar esta respuesta, porque lo que quiero yo es conocerte un poco más. Entonces, ¿qué te quedas del pueblo y qué te quedas de la ciudad? Pues la ciudad, según qué ciudad, pues hay ciudades más agobiantes, ciudades que están muy bien, como aquí en Málaga. Y luego los pueblos tienen mucho encanto, la gente, los pueblos, la cercanía de la gente, pero también está muy bien. Los sitios que van, la naturaleza que hay, como que está uno más tranquilo en los pueblos. Vale, entonces, de ciudad tiramos, pero de ciudad tranquila. Sí, hombre, va a Madrid, vaya a cantar y volver rápido. De un fin de semana. Madrid, Barcelona, todas esas las dejamos para ratitos, ¿no? Sí. De turista. Madrid, quien viva allí se estará acostumbrado, pero yo estoy allí dos o tres veces y es súper agobiante, ¿eh? La gente estará acostumbrada, pero yo de cuando fui al metro, la gente venga a correr por un lado a otro, y ¿esto qué es? Estamos locos, pero lo reconocemos. La gente no tiene pausa, no tiene... Nada, aquí no se respira. Nada. Vale, ¿solo o acompañado? Acompañado, de gente, ¿no? Hombre, sí. Con 13 primos, pues como para no estar acompañado. Hombre, siempre que está acompañado. Solo muy triste. Claro que sí, me parece bien. Vale, ¿día o noche? Pues el día. ¿El día? ¿Eres sí. más diurno que nocturno? Sí. Sí, te sí, gusta sí. más la luz y la noche para dormir. Ahí está. Bueno, bien. Nada, se lo estoy yo desarrollando también todo. Yo quiero que me cuente, pero no me cuenta nada. Está ahí, sí. Allí se me cuenta rápida. Ya, pero una vez que me respondes, vale, puedes desarrollar la respuesta. Vale. Vale, venga, pues sigo para la siguiente. Venga, vale. Sigue. Paso palabra. Ope. Vale, ¿dentro o fuera? Dentro. ¿Dentro? ¿Te gusta estar recogidito? Sí. Sí, vamos a llevarlo ahí. Tranquilito. Vale. ¿Y qué te mola más, el papel de bueno o de villano? El de villano. Por eso las lío en los conciertos. Y mis conciertos en directo son tan... Son macabros. Venga, tan como. Dinos tan cómo son. Son divertidos. Ya está. Tenéis que venir a verlo para comprobar. Tenéis que venir a verlo, porque la verdad es que yo desde la primera canción os voy a poner en pie, os voy a hacer cantar. Aunque no sepáis la canción, vaya a cantar sí o sí. ¿Ah, sí? Ah, bueno, sí, bien. Seguro. Que la canta la gente. Oye, y en los sitios ahora que... Porque es un poco rollo, claro, porque con toda esta restricción que ha habido y con todo el tema del COVID, que es un peñazo, me vais a perdonar, pero claro, los conciertos ahora, las que vas, tienes que estar sentado. Que yo eso, pues claro, lo llevo muy mal. Entonces, tú aún así te vas a saltar las reglas y la gente se va a poner de pie. Ya en muchos sitios se puede hacer, están de pie, está la cosa mucho mejor que hace muchos meses, ¿verdad? Está la cosa mucho mejor. Hace unos meses sí, atrás, sí, verdad que estaba la gente sentada en la silla y era muy frío, realmente. Muy mal, eso no, para un concierto. Y aparte luego eso, yo fui no hace mucho a cantar un bar y era la gente sentada y parecía que habían tres gatos, porque ahora la gente sentada, todo en distancia. Y yo claro. parecía que estaba ensayando. Ya. Bueno, pues entonces nada, de aquí sacamos el que a conciertos de Rubén Line hay que ir en zapatillas para pegar botes y darlo todo, ¿no? Sí, porque quien lleve tacones se los dejo en la puerta. Los dejas, no es como los móviles, las cajitas en las reuniones, que se está poniendo de moda ahora, ¿no? Si vienes a cenar, dejas el móvil, pues ahí aquí está. Igual. Con los calcetines al revés. Ahí está, todo el mundo con los calcetines al revés. Todos que venga al concierto con los calcetines al revés, le regalo un disco. Va, lanzamos desde aquí, va, desde Onda Terral, en exclusiva, Rubén Line. El próximo que vaya, verás tú, la vamos a liar. Vais a tener que enseñar los calcetines. Todo el mundo que vaya con el calcetín al revés, disco que se lleva. Espero que sean bonitos por lo menos, ¿eh? Ah, bueno, pero si no los vas a ver, no se va a distinguir. Me lo tiene que enseñar. Hombre, sí, pero bueno, que sean de colorines. Con que sean de colorines le valen. Algo sin. Voy a buscar y ya verás tú que me presento en tu próximo concierto en Madrid con los calcetines al revés. Me lleva dos pares. Te lleva un disquito. Perfecto, pues nada ahí. Perfecto, Rubén. Pues he bichado y me has enseñado así de soslayo antes que tenías ahí la guitarra. Sí, no podemos despedirnos y terminar esta entrevista. Pues sin que nos des unos gorgoritos, así un... Me pongo los calcetines al revés, si es necesario, ¿eh? Ahora mismo. Venga, podría cantar el primer single que sacamos para el disco. Venga. Se llama Piensa. Vale. Y en YouTube hay un videoclip que está muy bonito, la verdad. Se llama Rubén Line, Piensa. Vale. Y disfruta de la canción. No tiene pérdida. Piensa que ya es la hora de acostarse, y el despertador no suena, y es la hora de soñar. Corre, que pasa el tiempo y no te enteras, vive la vida a tu manera. No intentes convencerme a mí, piensa en no pensar, piensa en disfrutar, piensa que me quiero enamorar. Piensa en no pensar, piensa en disfrutar, piensa que me quiero enamorar. Vamos, ya me reiré, duerme sin yo querer. No te voy a convencer que yo no tengo la culpa de salir corriendo, porque si me besas me asusta tu beso. Piensa en no pensar, piensa en disfrutar, piensa, ¿cómo dice? Que me quiero enamorar. Ahora, ¿cómo dice? Que llueve. Piensa. Piensa. Piensa que me quiero enamorar. Bien, oye, buena despedida. Nos está mandando a la cama, era como una especie de nana, pero aquí no se van a ir a la cama todavía, ¿eh? Que tenemos todavía mucho programa por delante y mucho, bueno, mucha programación realmente en nuestra emisora. Y nada, que lo de los calcetines al revés está súper anotado, seguramente, vale, por muchos sitios, así que para el próximo concierto vete cargado de discos. Que no se os olvide, porque la acabas de liar muy parda. Y encantado. Ya sea en Málaga, ya sea en Madrid, ya sea en Barcelona, ya sea donde sea. Donde sea. Alguno te dirá, aquí estoy. Que los lleva al revés y son de colorines. Pues Rubén, un placer muy, muy grande, de verdad. No sé si quieres decirnos algo más para terminar. Aunque La verdad que daros las gracias por esta entrevista. Grande, gracias a ti. Que eres muy simpática y muy divertida. Y que me lo ha pasado de madre. Vale. Y luego pongo el vídeo. Y nada, que aquí estoy cuando queráis. Genial. Un poquito, mandaros los temas para que los pongáis si queréis y si os gusta. Hombre, por supuesto. Rubén, pues un beso muy grande. Un beso muy grande. Y a seguir dándolo todo. Un beso a todos los que están por ahí escuchando. Claro que sí. Si yo quiero, no te voy a convencer. Que yo no tengo la culpa de salir corriendo. Porque si me besa, me asusta tu beso. Que no miramos. Piensa en no pensar, piensa en disfrutar, piensa que me quiero enamorar. Piensa en no pensar, piensa en disfrutar, piensa que me quiero enamorar. Y hasta aquí nuestro viaje de hoy. Recuerda buscar unos calcetines molones y estar atentos a todas nuestras redes sociales.